Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidos a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 172 en modo edición casera. Hoy venimos como siempre con la sana intención de meter toda la caña posible a la radio a través de rock duro y conseguir que esto suene a truene. Un servidor, Tomás Orama, quien les va a acompañar durante esta horita aproximadamente de Radio Metalera, les manda un fuerte abrazo y un fuerte saludo a los que nos siguen o nos escuchan, por ejemplo, a través del grupo de Facebook, el grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Saludos si nos siguen desde ahí. También saludos si nos están escuchando a través de los podcasts digitales que movemos por internet. Saludos también. También si nos siguen por Instagram, como Mi Rollo es el Rock, todo rejuntadito. También saludos si nos siguen a través de la web online 24 horas de Radio Metalera en castellano, Asaltomata Radio Rock. También saludos. En Asaltomata pues aparecemos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Para seguir Asaltomata, dos formas: pinchando la web www.asaltomataradiorock.com, y la segunda es descargándose la app. También saludamos a los que nos siguen a través de Generación Rock Radio, donde emitimos los viernes de 7 a 8 de la tarde. Y bueno, hay dos formas de seguir Generación Rock Radio. La primera es a través de la app Listen to My Radio, y la segunda es a través de la web pinchando www.grockradio.radio12345.com. Ahí también pueden seguirnos a través de Generación Rock Radio. En el programa de hoy pues venimos con ganas de meter y pinchar mucha musicona de calidad, bandas canarias, música que nos han mandado al mail del programa, y también discos físicos, bueno, rock estatal, rock internacional, bueno, en fin, muchas movidas que espero que les haga interesante esta horita aproximadamente de rock en la radio. Así que espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego otra vez con una banda que nos encanta, que son los Blacken, que vienen desde Lanzarote con un disco bajo el brazo que se llama Memento Mori, un auténtico discazo, y una banda ahí de larga trayectoria, thrash metal, ahí con ramalazo hardcore, vamos, una auténtica pasada. Así que vamos con el tema para iniciar nuestro programa de los Blacken, con el tema No Hay Salida. Destino hilo de plata. quedado ciego. El mundo ha quedado sordo. Lucha desigual, golpes en mi interior. No hay salida, no hay permiso. Alejarme, mi destino. Tremendo los Blacken, y más sabiendo que su cantante José Mostro es a la vez el batería y el vocalista de la banda. Impresionante la banda, la verdad es que nos tiene loco del coco. Seguimos en este inicio de programa, vamos ahora con una banda de Tenerife, los Cadelso, banda que se estrena en nuestro programa y que, bueno, pues acaban de lanzarse con 4 temas propios. La idea inicial parece que surgió como un trío entre Javi Cánovas a la guitarra, Ale Delgado al bajo y Ramón Zorrilla a la batería, hasta la llegada de Juan Zorrilla desde Escocia en agosto del 2019, dejando atrás una banda de Latin Jazz y uniéndose al proyecto en la voz para hacer rock duro. Me gustaría recordar, los Cadelso lo hicieron. Cualquier banda que esté interesada nos puede mandar su música al mail del programa con una breve biografía. El mail es el siguiente, el mail del programa es el siguiente, que es mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Los Cadelso con su tema Mentira. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tú y yo. Los Cadelso son lo que acaban de sonar. No sé si su cantante será andaluz, pero vamos, por el acento pues pareciere, ¿no? La verdad es que debut en nuestro programa, banda muy guapa, Los Cadelso, a seguir muy de cerca. Seguimos, empezamos en Lanzarote, luego nos fuimos a Tenerife y regresamos a Lanzarote en este inicio con bandas canarias, en este caso con Los Caleidoscopios, banda de Lanzarote. Otra más, yo creo que habría que hablar de algo así como el estilo Lanzarote. Es una pasada la cantidad y calidad de bandas que hay en esta isla, en Lanzarote. Ya lo hemos nombrado alguna vez, pero es que a mí no para de sorprenderme. Los Caleidoscopios, ahí están, formados por Peli Naverán, Eric Martín, Orlando González Medina, Gregor Lupo, Harmeiner. Y bueno, y tienen disco debut con el mismo nombre que la banda, Caleidoscopio. Me gustaría recordar que estamos en Asaltomata Radio Rock, la web online 24 horas de radio en castellano, que estamos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, que los pueden seguir bajándose la app o a través de la web www.asaltomataradiorock.com, con una programación brutal, con... bueno, con un elenco de esos grandes programas rockeros de este país, ahí donde un poco el que pinta un poco el machango y la mona soy yo, pero vamos, conéctense porque la verdad es que es una pasada, los mejores programas de rock y metal de este país están ahí metidos. Otra banda que inauguramos, que se inauguran en Mi Rollo es el Rock, son Los Caleidoscopios y vamos a pinchar un tema que lleva por título Deshielo. Radio Rock.com. Hola, un saludo para todos los oyentes de Generación Rock Radio, de parte de Frank Gómez, bajista de Over Days in Oblivion y cantante de guitarra de Salitre. No dejes de escuchar Generación Rock Radio. Hola, somos Barrio Conflictivo y queremos mandar un saludo a todos los oyentes de Mi Rollo es el Rock, el programa que hace el amigo Tomás en Radio La Guancha. Fuerte el abrazo. Un saludo. Bueno, y después de la cuñita, como siempre, cachonda de Asaltomata Radio Rock y los saluditos de la gente de Conflictivo y de Odio, pues nada, pues nosotros continuamos en esta edición número 172, edición casera de Mi Rollo es el Rock. Y vamos a una banda, vamos a pasar a una banda de hard rock que se llama Von Dippel, que se fundó en Santiago de Chile allá en el año 2013 y que nos hizo llegar su música a través del mail del programa. Que como siempre digo, pues una pasada cada vez que lo abro, la cantidad de bandas y de música que nos encontramos ahí. Nosotros, como creemos que la radio es un servicio de difusión, pues nos encanta poder darle un poco de cancha y pinchar a todas esas bandas, porque bueno, lo más sencillo sería hacer un programa con los grandes clásicos del rock ahí y vamos, tendríamos... pues seguramente más likes, más reproducciones, pero creemos que ese no es el estilo o el espíritu del rock, sino que es el apoyar y dar difusión a las bandas. Así que los Von Dippel, sus canciones son simples, melódicas y pegajosas, desbordan fuerza, pasión, energía y rabia. Entregan un rock sin mucho procesamiento, la verdad, crudo, directo, que busca la esencia. Las mujeres del rock en Sudamérica siguen aportando calidad a mano llena. Von Dippel y su tema Las Desobedientes. Resignación. Siente el hambre. Revolución. La sangre. No vamos a ceder, no vamos a correr. Puedes luchar sin darte Von Dippel acaban de sonar con el tema Las Desobedientes, y no salimos de Chile. Vamos con otra banda chilena, en este caso ahora los Melomaniac, más bien concretamente desde Santiago, que nos han hecho llegar pues su música al mail del programa. Definen su música como extreme rock, como ellos mismos lo clasifican, y bueno, pues esos son los Melomaniac. Vamos a subir el volumen y darle caña a esta fantástica banda chilena formada por Claudio Melo, por Guillermo Ananías y Fernando Fortés, los Melomaniac, con un trabajo por título de El Adversario. No hay que ser muy lince para saber que el futuro del rock pasa por Sudamérica. Melomaniac y su tema ¿Quién cae? Muy cañera, sí, sí señor, muy cañera el tema ¿Quién cae? De los Melomaniac. Estás en Mi Rollo es el Rock, edición número 172, edición casera, hasta que podamos retomar las grabaciones de la manera estándar en las instalaciones de la radio. Así que nos lo estamos haciendo al estilo Puncarra. Y bueno, pues esperemos que por lo menos a nivel técnico cada vez vaya saliendo un poquito mejor. Melomania, que acaban de sonar. Nosotros avanzamos en Mi Rollo es el Rock y vamos ahora con los Herejía. Un discazo que nos llegó físicamente de la mano de Duque Producciones. Una banda que presenta un disco pletórico que lleva por título La Quinta Herejía. Trabajo de una banda, de esta banda de heavy metal cántabra. 10 temazos, grabado, mezclado y masterizado por Dani G. Tremendo trabajo que han facturado Quique Rizos a la voz, Borja y Rubén a la guitarra, Antonio Turu al bajo y Johnny a la batería. En la edición de hoy vamos a poner un tema que a mí personalmente me gusta muchísimo. Así que vamos con Herejía y su tema Hasta Morir. Hasta Morir. Tremendo tiene que ser ahí en un concierto de los Herejía ir coreando ese himnazo de heavy metal hasta morir. Y de los Herejía vamos a pasar ahora a otra banda, de Duque Producciones, Amenti, tremenda banda de power metal. Los Amenti, que también nos hicieron llegar su CD físicamente en los chicos de Duque Producciones a la radio. Un trabajo este que tenemos entre las manos, que lleva por título Fuerza Vital, del cual ya hemos pinchado algún que otro tema en la radio. Un disco que desprende magia y fuerza por los cuatro costados y además producido por Alberto Rionda, con lo cual es un plus potentón, la verdad. Y antes de hacer sonar su tema Sueño, que es el que hemos elegido en el día de hoy, como es de rigor, vamos a presentar a los componentes de la banda. Que ahí está Juan Lozano a la voz, David Fernández y Pablo Rueda a la guitarra, Miguel Ramos al bajo, Javi Pérez a la batería y Rafael García a los teclados. Sin más, Amenti con su tema Sueños. Sueños sean la realidad de tu vida. Sueños de la banda Amenti es lo que acaba de sonar justo hace unos instantes. Nosotros continuamos en Mi Rollo es el Rock, la edición número 172, edición casera. Ya saben que ante la imposibilidad de hacer nuestros programas, digamos que normales, desde las instalaciones de la radio, pues hemos optado pues por hacerlo a más estilo puncarra en casa. Bueno, vamos a continuar con Los Jefes, que son una banda de Teruel, que está formada por Borja, por Chema, por Fabián, por Gus y por Rubén, que ya han sonado con anterioridad en nuestro programa con un disco que lleva por título Ni Realidad Ni Quimera, disco editado por Rock Estatal Record, una banda que vale mucho, pero que mucho la pena. Además, una banda que forma parte del proyecto de Asaltomata Radio Rock de bandas asociadas, donde se trata de unir sinergias de bandas y de las radios incluidas en esta plataforma que es Asaltomata Radio Rock. Los F, vamos con Los F y su tema Una Tierra Sin Huellas. Una tierra de inviernos fríos, la estación más temida, la soledad. Calles vacías, puertas cerradas, el invierno alterna con la soledad. Ya no hay ropa tendida, la Inés se acuerda del Juan. Dicen que se fue una noche pa' poder trabajar en estos desiertos y así. Sin huellas, la memoria aún polvorosa. Precioso tema, preciosa letra, la de los jefes, que habla de esa una tierra sin huellas, de eso que llaman la España vaciada, y que bueno, la verdad es que muy, pero que muy bonita la canción, sí señor. Nosotros continuamos, cambiamos diametralmente de espectro sonoro, y del estilo de los jefes vamos ahora a una banda de thrash metal, black metal ahí todo, vamos, mezclado, que son los Maleficarum. Una banda que son madrileños y que nos hicieron llegar su música a través del mail del programa. Una banda que ya ha sonado con anterioridad y que, como ellos mismos se hacen llamar, nosotros así mismo lo presentamos. A ver si lo hacemos bien. Los Maleficarum son Possessed, Infernal Voices, Cain Cordera, Devastation Drums, Roy, Demonic Guitars, Molledo, Cursed Guitars y Charlie Wrecking Bass. Vamos con Trayota Burra y Demoledora de la mano de los Maleficarum y su tema The Gunman. Seguimos en Mi Rollo es el Rock, en la edición número 172. Bueno, como suelo comentar muchas veces, el mail de este programa, pues la verdad es que está que arde. Cada vez que abrimos el correo, vemos mogollón de cosas que nos mandan y algunas muy, muy interesantes, como por ejemplo, un recopilatorio, el Sevilla Metal 2019, que nos llegó en su día. Incluía muchísimas bandas y entre ellas Suevicha, que son una banda madrileña con todas sus componentes chicas. Albita Les Paul a la guitarra, Calypso, batería, Tere Reche bajo y Susi Bicha Bueno, vamos, como las Vixen. Rock stoner, psicodelia y riff pesado y mucho más es lo que nos propone esta interesantísima banda, que tiene una calidad instrumental y compositiva muy, muy, muy lograda y muy interesante. Así que vamos a disfrutar de la banda Suevicha con su tema Astral Wave. Y esta edición de Mi Rollo es el Rock, la número 172, la verdad es que está, vamos, está yendo volando, volando. Se nos está yendo de las manos, pero vamos, de una manera muy rápida. Hemos llegado a la recta final, el momento 3-2-1, tres bandas, tres canciones, para ya chapar esto, darle conclusión. Y vamos a empezar esa cuenta atrás con una banda que son los Type Brit. Pues eso, una banda... que nos hizo también llegar pues su música a través del mail, que es una banda de los madriles, trayera como pocas y formada por Víctor Camargo a las voces, Aitor Susperregui, Suspe al bajo y voces, Iván Arroyo guitarra y coro. Su último trabajo, una auténtica burrada, acojonante la verdad. El disco se llama My Own Hell y el tema que seguro que les va a destrozar la cabeza y los tímpanos, porque es una auténtica brutalidad sonora, es el tema este que va a sonar a continuación de los Type Red, que lleva por título Tears of Blood. Y vamos que nos vamos, que esto se está acabando. La penúltima banda en sonar en la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, edición 172, van a ser los Jet. Algunos le endosaron la pesada, la verdad es que sí, la pesada losa de ser los herederos de AC/DC, pero que va, aunque lo intentaron, pues no llegaron a tan alta cima. Pero bueno, por el camino los Jet parieron, la verdad es que un buen puñado de temas y buenas canciones, buenos discos, con su buen y muy logrado electrificado rock and roll. Banda australiana que desde el año 2003, en su disco debut, pues parieron pues este cañonazo de temas. Ya yo creo que ha trascendido el Are You Gonna Be My Girl, un temazo que desde los primeros acordes ya es muy reconocido y reconocible. Y bueno, y siempre es una buena excusa para poder poner un temazo rock and rollero, de esos que hacen que como cuando escuchas AC/DC, sin darte cuenta estés ahí con el pie marcando el ritmo. Bueno, disfrutar a tope de nuestro rollo, de nuestra cultura. Así que buen momento, subir volumen, que estamos llegando ya al final, ya queda poquito con estos australianos, los Jet. Una canción en el recuerdo, un clasicote, como es el Are You Gonna Be My Girl. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you are with me, but you are with me. I said, are you gonna be my girl? We'll be right back. Pero qué buen rollazo, pero qué buen rollete te dejan en el cuerpo los Jets con este himnazo de la You Gonna Be My Girl. Y ya sí que sí, como todo lo que empieza tiene un final, pues este programa no iba a ser la excepción. Así que vamos a echar el cierre a esta edición número 172 de Mi Rollo es el Rock, edición casera. Así que como no podemos o no hemos podido ir a las instalaciones, no se ha podido realizar el programa de la manera normal y clásica de este programa, pues nada, nos hemos inventado esta forma de hacerlo así, más estilo Puncarra en casa. Parece todo indica que si que dentro de poquito ya podremos volver a la absoluta normalidad. Llegamos al final y bueno, siempre en momento final pues es un momento de comerte el coco, qué tema elegir, cuál, este, por qué, porque al final es dar el colofón a todo un trabajo de un programa. Siempre, a veces, vas por seguro, ¿no? Acabar con AC/DC, acabar con Maiden, acabar con Judas, no sé, apostar a seguro. Pero hay veces que te apetece un poco arriesgar un poquito con un final especial. Y hoy se me ha ocurrido que podría ser buena idea, pues, hacerlo así. Y he rebuscado y mira, hoy me ha parecido guay, muy muy guay, ahí con ese lenguaje ochentero, el terminar la edición de hoy con los The Cure. Y bueno, empezábamos el viaje, si lo recuerdan bien, de esta edición con los Blacken desde Lanzarote, y vamos a terminar el viaje ya llegando ya al puerto, atracando pues con este gran clásico de los The Cure, que es el Friday I Am In Love. Empezamos Death Metal y terminar con este himnazo de la banda de Robert Smith habla bien a las claras de cómo es nuestro ADN. Siempre rock, da igual el estilo, da igual si es el más agresivo y brutal, como si es el más blusero, rockero blusero, o vamos, mientras tenga un bajo, una guitarra, voz y sobre todo actitud, cabe en Mi Rollo es el Rock. Espero que al igual que a mí el programa pues se me ha hecho bastante corto, también les haya pasado a ustedes, que lo hayan disfrutado con esta receta variada, actual, clásico, grupos canarios, bueno, pocas veces, bueno, como siempre con el rock haciendo que lata nuestro corazón. La verdad es que a veces se amontonan las palabras, pero vamos, yo creo que nos entendemos que es al final el rock el que habla, el que nos une, es nuestra cultura, es nuestra historia. Así que ahora sí que sí, sin más parrafada, vamos a echar el cierre con un clásico de clásicos, como es el tema de The Cure, el Friday I Am In Love. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal Hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado y les hemos traído en el día de hoy. Con mucha variedad estilística dentro de lo que es los parámetros de la música cañera. Muchas movidas, apoyo como siempre a nuestro querido Acero Canario. Y nada, simplemente recordarles que este programa se llama Mi Rollo es el Rock y un servidor, el que les ha acompañado durante esta horita de radio rockera, Tomás Orama. Simplemente decirles, como siempre les digo, hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.